te va la novia. Le sigue atrás un novio amante y que al unir sus corazones hará morir mis ilusiones. Ante el altar está llorando, todos dirán que es de alegría, dentro su alma está gritando, Ave María. Mentirá también al decir que sí, y al besar su cruz pedirá perdón. Yo sé que olvidar nunca podría, que era yo y no aquel al que quería. Ante el altar está llorando.